Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. El estudio de esta semana está generado en las razones por las que requerimos de la interpretación bíblica para llegar a las conclusiones correctas sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros. La respuesta a por qué se necesita la interpretación en el estudio de la Biblia es un paquete de argumentos sorprendentes que envuelven nuestra naturaleza humana, nuestra mente, nuestro entorno y el hecho de que la misma Biblia fue originalmente escrita en un idioma que no manejamos. ¿Estás listo para analizar los motivos por los cuales cada uno de nosotros tiene que convertirse en un intérprete de la Biblia? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El sábado será un buen día para compartir con nuestros hermanos y familiares sobre las implicaciones de que no podamos leer la Biblia en sus idiomas originales. Mientras tenemos una escuela sabática virtual o remota, o mientras compartimos a la mesa el almuerzo, podríamos conversar sobre la necesidad de hacer interpretación a los textos bíblicos. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Si hablaras con fluidez el griego y el hebreo bíblicos, ¿todavía necesitarías interpretar lo que la Biblia dice? Pues en este repaso trataremos de llegar a esa respuesta. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Partiendo de la base de que la interpretación es el acercamiento a la escritura con la conciencia de que se necesita aclarar y explicar su significado correcto, te propongo agrupar las razones por las que esta es necesaria en tres categorías: externas, internas e intrínsecas. Comencemos con las razones externas. Con esto quiero decir que son asuntos que no nos atañen a nosotros de manera personal, sino que envuelven más bien lo que tiene que ver con nuestro entorno. Bajo este parámetro hay dos razones por las cuales todo lector de la Biblia necesita usar la interpretación cuando se aproxima a la escritura. La primera de ellas es unidad y misión. Esto para mí es un asunto fundamental. Como iglesia es un imperativo que tengamos unidad de doctrina y enseñanza, porque sin ello no tenemos cohesión como pueblo, es decir, no tendríamos una iglesia unida. Uno de los mayores éxitos del enemigo en la historia del gran conflicto es causar divisiones y diferencias. Así lo hizo en el cielo, y ese mismo modelo lo siguió en la tierra. ¿Quieres un ejemplo? Lee por favor conmigo Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La primera vez que la falta de unidad le dio éxito al maligno fue cuando logró separar a la tercera parte de los ángeles de la comunión con el resto. Luego hizo lo mismo aquí en la tierra con nuestros primeros padres, apartándolos de Dios y luego poniéndolos uno en contra del otro. Ahora hace que los cristianos tengan interpretaciones radicalmente opuestas de la Biblia, dividiéndolos en denominaciones, sectas y grupos. Lo más aterrador de este panorama es que puede hacer lo mismo al interior de la iglesia. Cuando una persona o grupo convence a una parte del pueblo de Dios de una interpretación de la Biblia distorsionada teológicamente, entonces aparecen las divisiones y se rompe la unidad que teníamos cuando comprendíamos correctamente un texto bíblico. Como consecuencia, el remanente se vuelve ineficaz en el cumplimiento de su misión, ya que un mensaje distorsionado producirá una misión deficiente. Así que, ¿por qué es necesaria la interpretación? Porque no entender bien la Biblia nos hará predicar un mensaje incorrecto. La segunda razón por la cual se hace supremamente necesaria la interpretación cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras es la influencia que tiene la cultura sobre nosotros. El hecho de que nosotros no vivimos en el vacío, sino que hacemos parte de un entorno, es decir, todo lo que ha constituido nuestra crianza, educación, experiencias, lo que leemos, vemos y escuchamos en los medios, nuestra interacción con los demás, nuestras raíces nacionales y muchas otras cosas más, van a jugar un papel preponderante en la manera en que nosotros vemos el mundo y entendemos la Biblia. Por ejemplo, en cierta ocasión, mientras estudiaba la palabra del Señor con una dama y hablábamos sobre el Padre Nuestro, yo quise comunicarle la bella imagen que nuestro Padre Celestial tiene en esta bella oración. Ella me confesó entonces que había tenido un padre abusivo. Entonces comprendí que por su experiencia previa, a esa mujer se le dificultaría entender con claridad lo que esa imagen muestra de la ternura del Señor, y más bien lo haría ver como un ser dispuesto a castigar al que no le obedece. Entonces, ¿por qué se necesita la interpretación? Porque nuestro propio contexto puede tergiversar la comprensión que tengamos de la Escritura. Y llegamos a nuestro segundo punto, las razones internas. Aquí abordamos lo que en nuestra esencia misma como seres humanos llega a constituir un impedimento a la correcta comprensión del mensaje bíblico. Dentro de las razones internas para la interpretación de la Biblia, tenemos en primer lugar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que somos como seres humanos caídos influye en la manera en que tomamos la Escritura. Dediquemos unos instantes a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este texto nos indica que la dureza del corazón humano genera ignorancia voluntaria, resistencia espiritual y hasta insensibilidad a las cosas de Dios. De esta manera, aunque leamos la Biblia, nuestra naturaleza inclinada al pecado va a buscar torcer la palabra de Dios, así como lo hizo el pueblo, según lo relata Isaías capítulo 5, versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por consiguiente, ¿por qué es importante la interpretación? Pues porque nuestra inclinación pecaminosa buscará llevarnos a alinear la Biblia con nuestros propios deseos. Vayamos ahora a la segunda razón interna por la que se hace necesaria la interpretación: nuestras presuposiciones. Resulta que la objetividad absoluta no existe. Cada uno de nosotros tiene preconceptos, prejuicios e ideas preconcebidas con respecto a todo, incluso la Biblia. Por lo tanto, se hace absolutamente necesario, a la hora de buscar una explicación de un texto bíblico de manera correcta, poner todas estas cosas de lado. La palabra de Dios ejemplifica esto con el hecho de que los discípulos presuponían que el Mesías los libraría de los romanos, ya que sería algo así como un héroe militar invencible. Eso hizo que aunque el Señor les enseñara con suma claridad los sufrimientos que a Él esperaban, ellos no comprendieron correctamente el mensaje, ya que lo que les decía no encajaba con sus ideas acariciadas. Marcos 9, 31 al 32 nos dice lo siguiente. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nota lo que dice la última frase. No entendían la palabra y tenían miedo de preguntarle. Hasta ese nivel nos llevan las presuposiciones. Son una especie de filtro que desecha todo lo que no encaja con ellas. Y aunque no lo creamos, actúan sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿por qué es necesaria la interpretación? Porque sin ella, en lugar de aclarar un texto, nuestras ideas preconcebidas ocultarán su significado. Pasemos ahora al tercer punto, razones extrínsecas. Resulta que la misma Biblia tiene características propias que requieren de nuestra parte el uso del proceso interpretativo. La principal de ellas es que no fue escrita en ningún idioma que nosotros manejamos en la actualidad. Como es bien sabido, la Biblia fue escrita en hebreo, griego y unas pequeñas porciones en arameo. Comparativamente hablando, son muy pocos los que comprenden estas lenguas en la actualidad, y lo que disponemos de la Biblia es de traducciones que se han hecho de esos idiomas. Existen tres clases de traducciones: las de equivalencia palabra por palabra, las dinámicas y las paráfrasis. Las del primer tipo son sencillamente extraordinarias dada su sujeción a los idiomas originales. Sin embargo, son muy agotadoras para el lector moderno, ya que requieren de mucha concentración. Un ejemplo de ellas son los interlineales. Lamentablemente, casi siempre quienes los usan son los especialistas en teología. Las traducciones dinámicas, por su parte, son las que se enfocan en la correspondencia de ideas más que en la traducción palabra por palabra. Han sido las más usadas tradicionalmente por el público en general y algunas gozan de gran reputación, como la Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional o la King James Version para los angloparlantes. Las que caben en la categoría de paráfrasis en realidad no merecen ser llamadas traducciones, sino interpretaciones. Son muy útiles devocionalmente hablando porque inspiran al lector. Sin embargo, lo dejan a merced del pensamiento de los editores y no del significado original del texto. Algunas muy conocidas son la versión Dios habla hoy y la traducción en el lenguaje actual. Quiero agregar que por muy bueno que sea el trabajo del traductor, es necesario recalcar que cuando se pasa de un idioma a otro, no hay palabras exactamente equivalentes. Lo que significa que obligatoriamente toda traducción lleva el componente interpretativo. Un ejemplo de esto lo constituye Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el ladrón en la cruz le pide al Señor que cuando Él venga en su reino se acuerde de Él. Vamos a leer lo que el Señor le respondió. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto original no tiene la conjunción que, y dice literalmente: y dijo a él, amén, a ti digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Entonces, ¿por qué se necesita la interpretación al leer las traducciones? Porque al no entender los idiomas originales de la Biblia, es necesario estar atentos a todo posible extravío por parte del traductor, que es un ser humano falible. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pasemos a los ejercicios de aplicación. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente resuelve los siguientes escenarios hipotéticos de acuerdo con lo estudiado. En primer lugar, Si nuestras creencias como remanente se ven tergiversadas, aunque prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué le ocurrirá al mensaje de los tres ángeles en su esencia? Número 2. Si los discípulos fueron víctima de sus ideas preconcebidas, estando Jesús mismo explicándoles las cosas, ¿cómo debiéramos tratar con los preconceptos en la actualidad? Y finalmente, encuentra al menos 3 ventajas de contar con un interlineal de la Biblia. Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Listo para la tarea? Descarga en tu celular una aplicación que tenga varias versiones de la Biblia y tómate el trabajo de comparar algunas citas en varias de esas versiones. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Aunque pudiéramos leer la Biblia en sus idiomas originales, aún así necesitaríamos de instrumentos que nos ayuden a comprenderla correctamente, porque son muchos los factores que actúan como impedimentos interpretativos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda que el hecho de que estemos en aislamiento no nos va a impedir crecer, compartiendo nuestra esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.